final así, haber estado presente cuando se creó el mundo. Imagínate, arrancaba así con esta canción, con esta música, con este ritmo, un mundo mejor, casi desconocido, que podíamos esperar. Si todo hubiese sido con una música de fondo, ¿no? Para ponerle un poco de onda a la historia. También para eso está el mundo, cada vez va girando y en algún lugar siempre va a haber un poco de calor, alguna playa o no, amigos brasileños, por allá por México, ¿por qué no? Australia, Sudáfrica, y vaya a cualquier lugar paradisíaco al cual uno se va adaptando, pero también cuando vamos escuchando esa música que casi como la naturaleza misma va mandando a nuestros oídos y hace que nosotros nos metamos a un costado de la banquina, ¿no? Y de pronto haces así y pones Autopista Live Trip. Y en varias formas está a tu merced. Así, haces desde la imaginación un poco de colores y encanto. Todo lo que fue pasando lo dejamos en ese mapa que vamos recorriendo, como les vamos diciendo, todos los miércoles. Desde la ciudad de La Plata, República Argentina, 30 de septiembre. Si supiera el mundo lo que es para un estatal en Argentina un 30 de septiembre, no les importaría el precio del euro, amigos, se lo aseguro. Ni hablar de lo que ocurre en Honduras y por ahí, en un montón de lugares donde el Google Earth hace que todo casi esté en la mano del ser humano. Para eso, recuerden, www.autopistalivetrip.blogspot.com. Frecuencia Indie Rock es nuestro otro alias. También Universidad 107.5 en la ciudad de La Plata. Y en un montón de formas en las cuales nunca van a escapar de este camino. Y nosotros, ahí, en la banquina, tranquilos, creando el mundo. Y decimos e insistimos, qué buena es la música. Qué lindo es el planeta. Así sí, da gusto. Music People. Autopista Live Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. revolution. Yes, it's rising. Yes, you are in London, but it feels like Rwanda or Lisbon. It's ugly and embodies the beauty of the pure and raw. It's sexual, fast, innocent, and lives by the rules of the now. It's the legacy, our common history. We welcome you to this cipher. Here, you can communicate your feelings through the language of drums. Because your name is Rhythm, and that's your ism. Most of us were not born in Africa, but Africa was born in us. Seguimos con eso de que inventamos el mundo o estuvimos presentes a medida que la música le iba poniendo el clima y el color. También fue mezclando esas voces de un tiempo pasado, de un clásico, con los sonidos de ahora. Como que al mundo le agarramos la onda, ¿no? Más o menos, y sabemos que la solución, por ahí, a veces, también está en la música. Qué bueno sería que de esta parte la tomemos solo como un error. Borramos y hacemos otro. Este mundo que inventamos hace prácticamente 20 minutos para ser democráticamente tiempista, digamos así. Estamos a la par del mundo. En algunos lados la luna ya va entrando, pide un poco de permiso. Qué lindo estar en otro lado donde el sol esté naciendo. Hace un par de horas, hace 20 minutos nada más, nacimos. Habíamos arrancado y llegamos acá, nos paramos de vuelta en la banquina. Seguimos con esto que se llama Autopista Live Trip. Seguimos escuchando la música, seguimos mirando, seguimos pensando qué bueno estaría este planeta, ¿no? Para mí está bueno. Es un buen viaje. Hoy la onda no nos corta a nadie. Para mí, para nosotros y para el mundo entero, este planeta está buenísimo. Autopista. Live Trip. DAV. Autopista. Live Trip. We'll be right back. Seguramente quienes escuchan Autopista Live Trip sepan de qué hablamos cuando decimos Dub Pistols. Bueno amigos, ellos volvieron y no precisamente en forma de fichas. Lo último de estos chicos se llaman Ram & Coke y sigue el camino iniciado hace ya varios años. Algunos dicen que se trata de groove rebosado en funk y condimentado con breakbeat y hip hop. Otros, por su parte, consideran que Ram & Coke es un buen disco, liviano, alegre, ideal para caminar por la ciudad o andar en bicicleta después de haber pasado por el salón fumador. En definitiva, las pistolas del dub dan para todo. Y como si fuera poco, se atreven incluso a coquetear con el señor Gregory Isaacs, una leyenda viva del dub y los ritmos cercanos a Jamaica. Por el momento nosotros los dejamos un buen rato escuchando este reciente Ram & Coke, un disco que anticipa el verano 2010 con un guiño a lo caribeño, bien divertido y playero. Para más detalles pueden darse una vuelta por lodepituco.blogspot.com, en donde no solo pueden conseguir el álbum, sino también leer unas buenas reseñas musicales. Esto es Dub Pistols, junto a Ashley Slater. Dub Pistols en Autopista Light Trip, Back to Daylight. The same. Claro, pero también nos podemos acordar que en el camino nos podemos encontrar un montón de gente. Por ahí parece como que el planeta debe haber sido, ¿no? Quizás un embarazo no deseado de la galaxia y cayó así. El planeta quedó flotando. Y el DAP es lo que le pone el ritmo a esta creación que llevamos 30 minutos, qué jóvenes estamos. Imagínate si buscas un dios y ahí en la autopista y en la ruta al primer humano que te cruzás, de a partir de ahí se definiría el mundo y ese humano es Maradona. En vez de toda la historia que te contaron con respecto a los dioses, es un humano el que te encontrás y de pronto lo endiosas. Maradona, así, en la autopista. Más autopista, más live, más trip que nunca. Imagínate el mundo. No va a tener las guerras que hay, pero tampoco va a tener la paz que en algunos lados es que existe. Maradona es un tipo entretenido para tenerlo de Dios. Y hay que ver cómo queda el planeta a partir de eso. Yo creo que entretenido va a ser. Estamos metidos acá en un remolino que nos agarró en el medio de la creación. En este fin de mes, qué lindo. Mira, así como es un buen momento para iniciar un mundo, qué lindo para terminar el planeta así. Un 30, un fin de mes. Chao. Pobres, sin platas, sin nada para gastar, solo deudas acá en Argentina. Pero mañana verás a ese estatal que cuando ve el cajero tiene la sonrisa más grande que puede tener un humano, más allá de cualquier niño que le diga papá, mamá, la plata. Ah, ese sería un buen eje para que gire el planeta. Ahí vamos, Maradona, la plata, Argentina, el mundo, DAP, música. Quedamos ahí en la banquina, seguimos en este viaje, colgados. Está bueno, voy a seguir insistiendo, es un buen viaje para este lindo planeta, entretenido. Alguna bomba, pero bueno, lindo el planeta. Smooth. fecha que ya estamos sonando. Autopista ahí en el camino, esos sonidos, ¿no? Que nos van atrapando una tribu, buena tribu, ¿no? Para encontrar amigos. Seguimos sumando gente a la creación de este planeta y le vamos poniendo un poco de ritmo, y la gente misma se encarga de ponerle ritmo en todas partes del mundo. Acá en Argentina va a haber ritmo. Hablamos de ritmo, ¿vos querés ritmo? ¿Suena ritmo? Acá en Argentina y acá en La Plata hay ritmo. El viernes va a haber ritmo. Este viernes 2 de octubre a las 21 horas, 9 p.m., como quieras llamarlo, si te queda cerca. Esto es acá en Santa Trinidad, es su nombre. El lugar queda en 46 entre 4 y 5. Ciudad de La Plata, números. No hay que sumar, no hay que dividir, nada. Solo hay que bailar y hay que venir y va a haber ritmo. En Santa Trinidad, 46 entre 4 y 5. Las palabras chocan adentro de mi boca porque me voy poniendo muy contento con este ritmo que suena. Así que recuerden, va a estar banda de fiestas de la cuerda. Los feos, humildemente llamados así, hacen música caboverdiana. Urucum, danza afro. Los feos, música caboverdiana. Y también desde Colombia, los sonidos que fueron contagiando a estos países, los vamos a sumar en este nuevo planeta. Creo que me estoy poniendo de acuerdo. A estos países que tienen buena onda y le ponen ritmo, los vamos a sumar a mi nuevo planeta. A nuestro nuevo planeta que tiene música. Así que la primera reunión de este planeta la vamos a hacer este viernes 2 de octubre a las 21 horas en Santa Trinidad 46, entre 4 y 5. Los músicos, música, los feos, música caboverdiana, urucum, danza afro, sabor a coco, cumbia colombiana, comidas, ritmo y ritmo y ritmo para este planeta, ritmo, autopista, live trip. No. Nicodemus, o en realidad Nico, es un chico nacido en Queens con cierta afiliación griega. En su juventud pinchó discos, produjo eventos y se encargó de remixar a varios artistas. Por cierto, estamos hablando de un tipo que fue parte de la escena dance de Nueva York durante más de 10 años. Nada mal, ¿eh? Es mucho para mantenerse. Pasando los 20 años, lanzó su primer larga duración llamado Endangered Species, en donde se ve claramente, como dice él mismo, que la música es su remedio. Luego de este trabajo llegó Some People, recién salido del horno. Todo esto lo podemos escuchar en su sitio, nicodemus.com. Pero para que se den una idea de cómo es esto de Nicodemus en Autopista Light Trip, les aclaramos que nuestro amigo va por la senda de la Urban World Music con sonidos del funk, folk, jazz, hip hop, house y dub. Y como siempre, dejando un mensaje de paz y amor por la música dance. Los dejamos entonces con su música al costado del camino. Autopista. Live Trip. Autopista. Live Trip. El planeta sea así, plano, plano totalmente, todo un camino, toda una ruta, toda una autopista, así, autopista Live Trip, están a www, es esa gran imaginación que une el mundo, podés cliquearlo, agarrás el mouse y te metes en internet, que también lo vamos a usar en este nuevo planeta, internet la incorporamos, entre todas esas cosas que vamos incorporando y vamos a ir formando de a poco, total de vida, llevamos... cerca de, pasamos una hora, hora y diez, somos jóvenes, estamos recién para empezar a hacer un par de cosas, venimos tomando cosas de ese planeta Tierra, el que hemos dejado ahí a un costado, y nosotros nos metemos en esto, en nuestro planeta Autopista Live Trip. Vamos sumando humanos, los marcianos también pueden venir. Acá va a haber ritmo, acá va a haber música, siempre algo que escuchar, esa es la solución. Estamos acá en la banquina, van pasando cosas, esos pájaros también los voy a sumar. Me voy a hacer amigo de los animales, quiero a los animales en mi planeta. No quiero tantos humanos, si quieren estar, pueden estar. Pero verán cómo es cambiar un planeta, solo así, con un poco de onda, con un poco de ritmo, con Autopista Live Trip, desde La Plata, Argentina. Imagínate, La Plata, una ciudad que a fin de mes no tiene dinero. ¿Dónde está el sentido del nombre? ¿Eh? ¿Quedamos pobres en la ciudad de La Plata? Así que La Plata no sé si la vamos a sumar al planeta. Sí, el dinero. Con algo nos vamos a entretener, somos humanos, materialistas, pero eso sí, con ritmo, acordate, con ritmo. Autopista, Live Trip, el ritmo se lo ponemos nosotros. un lixo, nem de guaninera. No microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola, o mundo cubiça, mas é o povo que me feitiça. A pong no beat capricha, porque sou rara tipo Velvita. Sou mesmo eu, é da mangas muito agressiva. Me derrubar nem como a cumba, sou criativa. Wake it, wake it. hey, hey, sí, sí, así. Ahí están. Hemos sumado nuevos amigos a este planeta. Decíamos que no necesitábamos ningún color en sí, sino un poco de ritmo y música, que es lo que le vamos a poner a este planeta ritmo, entre tantos nombres como Bate Ver, como Autopista Live Trip. .com desde La Plata, Argentina, para todo el mundo. Frecuencia Indie Rock, otro lugar para encontrar en la página, en la www.autopistalivetrip.blogspot.com. Está todo el recorrido de nuestros viajes, está la inauguración de este planeta, está todo lo que ocurre miércoles tras miércoles. Para no olvidarnos, para siempre recordarlos, hay videos, hay todo. La gente la vamos a mantener viva. Esa va a ser nuestra fórmula, un poco de magia y un poco de ritmo que le vamos a ir agregando a este planeta. Todo plano, todo plano, todo plano. Que no pasen los 3 metros de altura las cosas. Que nadie tape el sol. Que nadie tape el sol. Que la luna brille así, tranquila. Que la naturaleza haga de nosotros un animal con onda. Eso tendría que ser el humano. Un animal con onda. Pero así como hay animales con onda, están esos que tienen mala onda. A esos le vamos a mandar los cazadores. Vamos a hacer así. Para esos va a haber cazadores. En este planeta no se van a extinguir las especies buenas. Ese animal con onda es una mezcla entre humano. Y hagámonos cargo. Qué hermoso venir del mono. Y hacer travesuras y entretenernos con el ritmo de la autopista Live Trip. Nos vamos despidiendo de a poco de este viaje, aquel que arrancamos a las 7 de la tarde en la República Argentina, donde el tango es patrimonio de la humanidad y de este planeta también. Así que en el medio del arrabal que nos dice el acento de este país, le decimos al mundo que el ritmo ya se le hemos agregado. Esa es la bomba musical que se expande por todo el planeta. Quien le puso la voz no es un dios, solo un amigo. El negro Lema tiene color, pero no importa, cambia como un camaleón. Un animal con onda. El negro Lema, igual que Pepe Fenton, otro animal con onda. Ahí, poniendo el sonido. Diego Carrera, un animal con... ¡Wow! ¡Qué onda! Ese sí, casi el dueño del ritmo, de las imágenes. Y Augusto de la Chesa, un animalito con onda. Uno ahí que va quedando. Somos 4 que nos hemos juntado para este Autopista Live Trip de todos los miércoles. A las 19 horas, a las 7. Como quieras, donde quieras. El planeta es este, la gente es esta y el ritmo es este. We'll be right back. pack, pack, pack, pack, pack, pack.